bailar con ella, pero al tiempo ya me despreció. Una noche que yo fui a una fiesta, andaba Rosita y andábamos dos. Y con ganas de bailar con ella, pero al tiempo ya me despreció. Mi Rosita no quiso bailar, mi Carmela no quiso gozar, la Marciana no quiso bailar y la Lola no quiso gozar. Ahora tengo que bailar solo. Toluco López.